Ahí estamos escuchando a Joe de House Martins, aquí en la tarde en vivo de la 106, y vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades a esta hora de la tarde. Buenas tardes, comisario. Buenas tardes, buenas noches. Aquí ya 48 minutos de las 6 de la tarde. Queríamos saber cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Sí, buenas noches a usted y a la audiencia, Carlos. En el marco de la investigación iniciada por la denuncia efectuada en el comercio de la familia Mendoza, que hablábamos hoy de un ilícito de la modalidad de asalto, se han iniciado dos investigaciones de similares características, en las cuales los comercios afectados es una farmacia en la avenida Rivadavia y una despensa en la calle Ibarbia. Uh-huh. Estos dos hechos tienen directa relación con el anterior, en virtud de estar orientada la investigación hacia la misma persona, no habiéndose recibido hasta el momento las denuncias de parte de estos dos comercios, sí la denuncia telefónica, pero no la denuncia formal, no obstante las investigaciones de oficio han sido comenzadas de igual manera. Claro. Comisario, ¿qué diferencia hay cuando uno no denuncia un hecho a que lo denuncie? ¿Esto tiene algo que ver en la causa futura de la persona que haya hecho el ilícito? La diferencia por ahí que la gente confunde es que el simple llamado al 101 es puesto en conocimiento de un delito contra la propiedad, la policía tiene la obligación de intervenir e investigar. Uh-huh. Generalmente a eso hay que sumarle de que en algún momento alguien personalmente debe efectuar una denuncia escrita como para orientar, para encabezar las actuaciones. Uh-huh. Independientemente de que se haga o no se haga esto, la investigación se lleva a cabo y a veces la gente confunde que el simple llamado al 101 es la denuncia hecha. Uh-huh. A veces un simple llamado al 101 y que no es a posteriori volcado en los papeles se presta para alguna confusión o alguna para que sucedan o se piense de otra manera. Entonces lo ideal siempre es formalizar la denuncia por escrito ante esta dependencia. Uh-huh. Comisario, ¿está prendido entonces el...? No, estamos investigando con orientación hacia una identidad. Ah, bien. Es un joven que tiene antecedentes de esa naturaleza en este medio, pero todavía no hay ninguna medida restrictiva en contra de su libertad. Perfecto, ahí está claro. Comisario, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros, tenía entendido que lo habían aprendido. Bueno, ahí están los tres hechos, los tres hechos aparentemente hechos por la misma persona. Ahí está investigando la policía de la